tu presencia hay gozo perfecto, a tu diestra felicidad sin fin. Mi gozo ya no depende del mundo, sino de tu amor que vive en mí. Escondida en Dios, aun cuando la noche viene a cubrirme, tu gozo me enseña a sonreír.